su pueblo a buscar dinero aquí en la ciudad. Ahora está lejos de casa, dejó las muñecas, llora su mamá. Y esta jungla de cemento que a ella la trajo a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita. El mango en la ciudad de Buenos Aires, que no es cosa fácil, ¿oíste? Ella se fue de su pueblo a buscar dinero aquí en la ciudad. Aún está lejos de casa, dejó las muñecas, llora su mamá. Esta jungla de cemento que a ella la trajo a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita, cabecita, cabecita. La heredera de Cenicienta, tu príncipe te necesita, cabecita, cabecita. Fuiste justo a golpear la puerta, ¿dónde sería la cita, cabecita? Cuento tu triste y solo, llorando en soledad, y no encuentro la forma para calmar mi ansiedad. Te fuiste de mi vida y no sé dónde estarás. ¿De quién será esa boca? No lo quiero yo pensar. Me gusto por la calle y no sé dónde estarás. ¿De quién será ese cuerpo? Quisiera poder gritar lo que siento sin tu amor y el sin tu pensé tenerlo todo con una mujer mayor y seré tonto. No creí que era su amante, que tenía un hogar y marido a quien amar. Y ella se puso a jugar con un niño que podía ser su hijo. Yo sin tu amor y él sin tu calor, no puedo creer que sea cierto. ¡Suscríbete! Si con usted yo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo, porque mis brazos cortitos están, no la puedo abarcar. ¿Cómo le haremos? Y es que la música va a empezar y suelto yo, bailar no quiero. La gorda quiero abrazar y si me asfixia, feliz yo muero. Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, y yo a la gorda la voy a sacar. Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, y yo a la gorda la voy a sacar. Quiero sentir al bailar con usted que abrazándome estoy a una planadora. A mí me gusta sentir al bailar, meterme a la bola y con una bola. Si tú le invitas una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la gozas. Ya no la quieres soltar, es la atracción, bailar con la bola. Quiero bailar, quiero sudar, apantallar. A bailar, te juro por Dios, lo bien que la gozas, que no la quieres soltar, es la atracción, bailar con la bola. Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, y yo a la gorda la voy a sacar. Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, y yo a la gorda la voy a sacar. señora, de madrugada, a usted la vida la engañó. Señora, de madrugada, usted en la calle se crió. Señora, de madrugada, que en cada noche deja todo su amor y sufre porque Dios en cuenta no la tomó. Hoy la sociedad la ignora porque no sabe leer, y temprano ella sale a la calle a vender café para que sus hijos vivan y así puedan estudiar. Lleva en la espalda la culpa cuando falta para el pan. Señora de madrugada, no llore. Señora de madrugada, no sufra. Señora de madrugada, que reza y en su rezo pide a Dios que le entienda. ropa, con ella como provocas. No te quites la ropa, tu boca quiero en tu boca. No te quites la ropa, con ella como provocas. Mi negra baila con gran sabor, se mueve con gran soltura. Juega con todos los hombres, moviéndole la cintura. Le gritan de todos lados, que se suba la pollera. Si vieran a mi morena, como lo baila la noche entera. Y se mueve, se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve, se mueve, ¿y qué? Cuando mueve la cintura, comienza a enloquecer. Y se mueve, se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve mi morena del derecho del revés. Y se mueve, se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve, se mueve, ¿y qué? Cuando baila mi morena, todos comienzan a enloquecer. Y se mueve, se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve, se mueve, ¿y qué? Cuando escucha ya las palmas, una fiera en celo es. A todos los hombres moviéndole la cintura. Le gritan de todos lados que se suba la pollera. Si vieran a mi morena como lo goza la noche entera. Se mueve, se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve, se mueve, ¿y qué? Cuando mueve la cintura comienza a enloquecer. Y se mueve, se mueve, se mueve, ¿y qué? Se mueve, se mueve, ¿y qué? Cuando todo le hacen palmas, una fiera se lo es. Casamiento y a la iglesia lo llevó. ella dijo amor exijo, él entendió muchos hijos y quintillizo le dio. Ella dijo sos mi orgullo, él entendió no son tuyos y de celos la mató. La sorda le dijo al sordo lo que el sordo nunca escuchó, y el sordo dijo a la sorda lo que la sorda jamás oyó. La sorda y el sordo, historia triste de amor. La sorda y el sordo, historia triste de amor. La sorda y el sordo, historia triste de amor. La sorda y el sordo, qué historia triste de amor. Por jugar a este juego, tú la gata y yo el ratón. como sangre caliente, labial instante, sentí una gran corriente que corre por mis venas como sangre caliente. No puedo apartarla de mi mente un momento, peligro por tenerla, se me ha acabado dentro. No puedo apartarla de mi mente un momento, peligro por tenerla, se me ha acabado dentro. Su cuerpo me tienta, me enciende como llama, su mirada coqueta pone a vivir mi alma. Su cuerpo me tienta, me enciende como llama, su mirada coqueta pone a vivir mi alma. Qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer que está tan buena. Qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer que está tan buena. Qué mujer, ay, qué mujer. Una ducha, a ella le encanta y a mí me gusta en la mañana juntos en la ducha. Qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer que está más buena. Qué mujer, ay, qué mujer, ay, qué mujer, ay, me tiene una vuelta y media. Esa mujer me sacaba un dolorcito.